lo curioso de todo esto es que si bien al líder del Estado Islámico ya lo dieron por muerto varias veces, en este caso el gobierno ruso salió a decir eso, lo dijo hace unos días atrás, y ayer o antes de ayer volvieron a decir que había grandes posibilidades de que en un bombardeo de la aviación rusa en la ciudad de Raqqa, que queda al norte de Siria y es la tercera ciudad en importancia de Siria, durante una reunión que hubo de comandantes del ISIS en mayo, haya muerto al-Baghdadi. Si esto es real, y Rusia no lo confirmó del todo, pero que haya salido en dos ocasiones el gobierno a decir de las posibilidades de haber matado al-Baghdadi, sería como ya el final del Estado Islámico tal cual lo conocemos hasta ahora, o se conoció hasta ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Estado Islámico cuando surgió tuvo una expansión territorial muy grande en Siria y en Irak, y como decías vos, ese territorio que controlaba ya casi lo tiene todo perdido. En Irak, en la ciudad de Mosul, que es la segunda ciudad en importancia de Irak y su capital petrolera, el Estado Islámico controla el 2% de la ciudad nada más. Ayer o antes de ayer hicieron detonar la gran mezquita de Mosul, que es donde se había presentado al-Baghdadi en público. La única vez que salió en público fue ahí, dando un sermón. Y en el caso de Siria, todavía controla varias zonas de la ciudad de Raqqa y algunos otros pedacitos de tierra nada más, pero seguramente se puede calcular que para este año militarmente el Estado Islámico va a estar derrotado y va a dejar de ser ese poder que controlaba territorio como lo conocíamos, y seguramente va a mutar a lo que viene haciendo de hace bastante, que es cometer atentados en no solamente en Siria y en Irak, sino como uno de los últimos atentados que fue en Teherán, en la capital iraní. Claro. Y también muchos grupos que le han jurado lealtad en este último tiempo comienzan a tener como una relevancia más grande. En el sur de Filipinas ahora el Estado Islámico controló una ciudad, todavía siguen los combates entre el ejército filipino y el Estado Islámico, hay un estado de sitio que fue dictado por el gobierno, y también en algunos países de África, ¿no?, donde hay caldo de cultivo para que grupos de este tipo aparezcan. Lean, Lucio te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Yo te quería consultar si la explosión, la destrucción de la gran mezquita de Mosul por parte del Estado Islámico se puede tomar como una característica o una opción de que el Estado Islámico se está dando cuenta que ya está perdiendo y está retrocediendo muy fuerte y que cada vez se le complica más mantener este territorio. Sí, sí. El Estado Islámico seguramente comience a funcionar de algún tiempo de una manera más similar a Al-Qaeda u otros grupos más, claro, pequeños, cometiendo atentados de ese tipo, porque ya territorio no posee. En África, sobre todo en Libia, que apareció hace más o menos un año y parecía que se iba a convertir como en su retaguardia, tampoco pudo controlar demasiado territorio, fue expulsado de varias ciudades, y que haya hecho detonar la gran mezquita de Mosul, primero para una organización que en teoría, según ellos, vienen a representar a todo el mundo islámico, a todo el mundo musulmán. La verdad que es como mínimo una gran contradicción, ¿no? La comunidad islámica lo ha marcado bastante esto, que el Estado Islámico no tiene nada de musulmán, pero que lleguen al punto de hacer detonar una mezquita que para la comunidad musulmana de Medio Oriente representa mucho, tal vez muestre la desesperación. Creo que a finales del año pasado, o principios de este, había salido una noticia de que se había conocido un mensaje de al-Baghdadi en el que le decía a los combatientes del ISIS que tenían que salir de Mosul, tenían que resguardarse en otros lugares porque ya estaba perdido el territorio. Ese mensaje nunca se supo si fue verdadero o no, pero lo que es verdadero es que los combatientes del Estado Islámico están escapando de una manera muy grande de Irak y también de Siria, porque las fuerzas democráticas de Siria está conformada por las milicias kurdas y árabes, ya están adentro de Raqqa, conquistaron varios barrios de la ciudad, Y también el ejército sirio y la aviación rusa están combatiendo en Raqqa contra el Estado Islámico. Seguramente es esto, el Estado Islámico va a mutar y seguramente aparezcan algunas otras organizaciones que cuando ya esté en su última agonía el ISIS, tomen sus banderas con otros nombres, porque estos grupos funcionan de esa forma, ¿no? Cuando en Siria comenzó la crisis aparecieron algunos grupos que después sus seguidores, sobre todo sus mercenarios, terminaron yendo al Estado Islámico y muchos se fueron del Estado Islámico después y pasaron al Frente Al-Nurra, que es Al-Qaeda en Siria. Y también es real que muchos de esos combatientes que tenía el Estado Islámico volvieron a sus países de origen, en el Cáucaso, en Europa mismo, hasta seguramente hayan vuelto a Norteamérica, y eso es un temor grande, y se vio con los atentados en Gran Bretaña de que muchísima gente de Europa fue a combatir al Estado Islámico y están volviendo, y los servicios de inteligencia de Europa o no lo ven o no quieren ver que tienen a esa gente en sus países, ¿no? Y hay una preocupación muy grande también en cuanto al día después de la liberación de las grandes ciudades del Estado Islámico. Se conoció hace poco una investigación en la que se denuncia que las milicias, particularmente chiitas, que combaten en Irak, que no son parte del gobierno, sino que son más aliadas, han torturado o han atormentado a la población sunita sospechosa de haber colaborado con Mosul. ¿Vos creés que se puede generar un caldo de cultivo que separe fuertemente tanto a la población chiita como sunita en Irak y que la desestabilización en Irak continúe? Mirá, en Irak la desestabilización está. Está y me imagino que va a seguir por mucho tiempo. Antes del Estado Islámico el país estaba totalmente fragmentado. Estos como enfrentamientos entre sectores del sunismo y el chiismo eran reales. Uno no puede descartar que haya sucedido eso, pero también hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque recordemos que adentro de Irak esta milicia que se llama Movilización Popular tiene una relación con Irán y con el Hezbollah libanés, y no es raro que también los medios de comunicación muestren a este grupo, que es una milicia muy grande y que ha aportado muchísimo para la liberación de las ciudades iraquíes, lo muestren como un nuevo demonio, teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel internacional con Irán, ¿no? Donald Trump fue a Arabia Saudí a decir que Irán era el principal promotor del terrorismo mundial, cuando es sabido que el dinero y el armamento para grupos como el Estado Islámico llegan de Arabia Saudí o de Turquía. En Irak, lamentablemente, digo, la fragmentación ya está desde que Estados Unidos invadió en 2003, y eso no creo que haya cambiado demasiado estando o no el Estado Islámico en el territorio, ¿no? Lo que hizo el Estado Islámico fue profundizar una crisis que ya existía, porque aparte de las matanzas que realizó, que no son para nada menores, polarizó todavía más a la sociedad, ¿no? Cuando uno ve lo que sucede en Irak, el futuro se ve como bastante oscuro, porque los gobiernos que han estado en Irak desde la invasión, de una u otra medida, responden a Estados Unidos. Digo, el presidente actual de Irak no es precisamente un libertador ni nada por el estilo, sino que es un socio de Estados Unidos, y que, vaya casualidad, Estados Unidos, con respecto a Irak, en esta lucha contra el Estado Islámico y en esta desestabilización que hay en Medio Oriente en los últimos años, ha tenido una posición mucho más complaciente que en el caso de Siria, que básicamente Estados Unidos, más allá de lo que digan, lo que quieren ver es derrocado a Bashar al-Assad. Claro. Lean, bueno, para quien no te conoce, le comentamos, Leandro Albani es quizás aquí en Argentina uno de los periodistas que más siguió la cuestión kurda, y todo lo que ha sido el proceso inclusive de movilización por parte de las milicias kurdas a partir del surgimiento, ¿no? De esta amenaza del Estado Islámico y cómo los kurdos han avanzado, por ejemplo, en Rojava. Hoy por hoy tenemos una situación para los kurdos, realmente muy preocupante por un lado, pero también entusiasmante por otro. Es decir, en Rojava, en el Kurdistán sirio, se ha avanzado con respecto a la situación en la que se encontraban antes de empezar este tipo de combates. En el Kurdistán, que está bajo la ocupación iraquí, los kurdos tienen una situación muy particular. ¿Cómo ves la situación del Kurdistán luego de que se termine esta guerra contra el ISIS? Porque se va el ISIS, pero ahí hay patas de todo tipo metidas, muchas armas, hay muchos intereses, y los kurdos yo no creo que dejen de combatir porque se fue el ISIS. No, mira, con respecto al Kurdistán sirio, que es donde está como los combates y donde tanto las unidades de protección del pueblo, que son las milicias de autodefensa de los kurdos, como la Fuerza Democrática de Siria, seguramente a la ciudad de Raqqa la puedan liberar en las próximas semanas. El problema que van a tener los kurdos, y que algunos comandantes y dirigentes del norte de Siria lo vienen advirtiendo, es qué van a hacer los poderes regionales e internacionales cuando de alguna manera el ISIS sea derrotado. Claro. Digo, hoy las Fuerzas Democráticas de Siria tienen una alianza táctica, como lo dicen ellos, y como lo dice también la Casa Blanca, con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos le da armamento, los apoya con la aviación en la lucha contra el Estado Islámico. Pero también hay una situación bastante frágil, si se quiere, con respecto, por un lado, Turquía, que está bombardeando el norte de Siria en contra de los kurdos, ¿no? Está básicamente tratando de destruir las ciudades kurdas. Por otro lado, el gobierno sirio, que el presidente Bashar al-Assad nunca habló demasiado sobre la cuestión kurda en todos estos años. Y por otro lado, en las últimas semanas hubo algunos choques militares entre el ejército sirio y las fuerzas democráticas de Siria, ahí en los alrededores de Raqqa. Y por otro lado está Rusia, que es lo que estos comandantes kurdos decían, de que Rusia es un país que está participando en el conflicto sirio de una manera muy concreta, combatiendo el terrorismo, pero por el otro lado tiene una negociación permanente con Turquía. Y lo que desde el Kurdistán sirio denuncian es que Rusia está dejando que Turquía haga muchas cosas, básicamente ingresar por tierra y por aire militarmente al norte de Siria. Y como alguna vez me dijo una compañera de Kurdistán, todos esos poderes tienen planes para el pueblo kurdo, todavía no los han podido aplicar, y los kurdos, por lo que ellos mismos dicen, van a resistir a lo que vengan. Digo, no, a mí no me extraña a mí, creo que a nadie, que el día de mañana Estados Unidos los esté bombardeando o esté les haya soltado la mano y se vuelvan en contra, como tampoco es extraño que eso lo haga Rusia, o a través del ejército sirio, o a través de Turquía. Lo de Turquía es mucho más preocupante porque es un ejército y unas fuerzas armadas, bueno, la segunda más grande de la OTAN, ¿no? Pese a todo esto, en la construcción social y política, los kurdos siguen adelante, digo. Es más, es una cosa muy pequeña, pero también muy grande. Hace ya casi un año están construyendo un pueblo que es construido nada más que por mujeres y para mujeres, ¿no? En este proyecto político, ideológico que tienen ellos, y siguen desarrollando instituciones y autogobierno y cooperativas y comunas en medio de una guerra terrible, ¿no? Pero no es raro que quienes apoyan a los kurdos hoy, mañana los bombardeen. Digo, la historia de Kurdistán está construida con muchísimas traiciones. La ventaja que tienen los kurdos hoy es que tienen una organización muy grande, muy masiva, como es el PKK, en todas sus ramificaciones, que ha demostrado capacidad para resistir, ¿no? Lean, te agradecemos muchísimo por este contacto con Lo Ombelico del Mundo. Siempre que te hemos llamado has contestado, y has contestado de la manera excelente, como se ha podido escuchar recién. Así que nada, estamos obviamente a disposición para lo que necesites. Vi que estás escribiendo en El Furgón acerca de todo este tipo de cosas. Sí, es elfurgón.com.ar, es el portal de noticias de la revista Sudestada, que ya tiene un poco más de 6 meses. Y es un espacio nuevo que armamos acá desde Sudestada, que Bueno, los invitamos a todos y a todas a que lo lean. Así será, Lean. Muchísimas gracias y hablamos seguramente muy prontito. Dale, un abrazo a todos ahí. Igualmente. Dale.